asistenciafotográfica.net, la comunidad educativa de los fotógrafos con visión. El anónimo que perpetuó el nacimiento de Nueva York, tomado de elmundo.es, escrito por Juan Pando. Por casualidad, así fue como se topó el fotógrafo Michael Lorenzini con 20.000 negativos que recogían con fidelidad, pericia técnica y visión poética la formación en el primer tercio del siglo XX del perfil urbano con el que se ha hecho universalmente famosa la Gran Manzana. Unas imágenes de indudable valor documental y artístico, ordenadas por fechas e identificadas tan solo por números grabados en ellas. Fue en la primavera de 1999 y en el curso de una búsqueda rutinaria de fotos en el sótano del Archivo Municipal de Nueva York. Creímos que las fotos eran fruto del trabajo de un grupo de fotógrafos, probablemente muchos, a lo largo de los años, aunque yo percibía de modo inconsciente una marca de estilo común. Un mismo ojo detrás de la cámara, explica Lorenzini. El examen detenido de los libros de registro de los negativos reveló una misma letra en la mayoría de ellos, la de un tal Eugene de Salignac, fotógrafo oficial del Departamento de Puentes, renombrado luego de Planta y Estructuras, desde 1906 hasta su jubilación en 1934, según el registro de personal. Pero, ¿quién fue ese misterioso personaje hasta entonces desconocido en el mundo de la fotografía? Su vida sigue siendo un misterio 7 años después de reconocérsela la autoría de sus instantáneas, algunas de las cuales circulaba como una obra de autor anónimo desde hacía años. El primer hecho sorprendente es que, salvo una foto de niño, no se conserva ninguna imagen suya. En cuanto a los pormenores que se conocen sobre él, obtenidos de registros públicos y del testimonio de parientes, plantean nuevos enigmas sobre su personalidad. De origen aristócrata, Salignac procedía, por parte de padre, de la nobleza francesa del sur de Francia. No menos ilustre era su ascendencia materna, ya que su madre, Clara, era hija del barón John Bartholomew Servatius. Él nació en 1861 en Boston, donde su padre, conde y exoficial del ejército galo, dirigía una academia de oficiales unionistas durante la Guerra de Secesión. Los Salignac ocupaban un lugar prominente en la sociedad bostoniana, aunque Eugene se casó con la dependienta de una tienda de dulces, con quien tuvo 2 hijos, Chico y Chica. Dolores Perham, su nieta, que tenía 13 años cuando murió, nunca sospechó que su abuelo había sido fotógrafo y estaba convencida de que fue agente de bolsa. Más insólito aún es que nunca le vio con una cámara en las manos. Aunque visitó a la familia con frecuencia hasta su muerte, 9 años después de su retiro. Nadie en mi familia recuerda mucho de mi bisabuelo, contó Michelle Preston, su bisnieta, a la revista The New Yorker. Se divorció de mi bisabuela poco después de 1900 y pasó el resto de sus días solo en Nueva York. La verdadera vida de Eugene, al menos por la que pasará la historia, comenzó tras su divorcio, cuando lo contrataron en el Departamento de Puentes en 1903, cumplidos los 40. Primero como ayudante del fotógrafo oficial de entonces, Joseph Palmer, más tarde como su sucesor en el cargo, al quedar vacante este por la muerte súbita de su titular. No se ha logrado averiguar, sin embargo, si cursó estudios de fotografía, tenía un don natural para la profesión o aprendió el oficio en la práctica diaria. Los 3 cometidos laborales más importantes que asumió fueron documentar la construcción del puente de Manhattan, que comunica la parte baja de la Gran Manzana con Brooklyn, inmortalizado en Independence Day y en la última versión de King Kong, entre otras películas, inaugurado en 1909. El puente de Queensboro comunica Manhattan con Queens y juega un papel clave en el film Spider-Man, abierto también en 1909. Y el gigantesco Manhattan Municipal Building, concluido en 1915, que alberga distintas oficinas municipales. Una de las características de las imágenes de Salignac, aparte de su modernidad frente a los de otros coetáneos más renombrados, es que corresponden a una obligación laboral. Su objetivo era dejar testimonio de la construcción de una obra civil, las técnicas empleadas y el avance del proyecto, así como reflejar averías que se producían en las vías públicas o los accidentes vinculados a los puentes. Pero su objetivo no se detuvo allí, y dio protagonismo también a los obreros, los viandantes o las víctimas de los desastres. Cuando comenzó su carrera de funcionario, Nueva York estaba en plena expansión. Se tendían puentes y levantaban rascacielos como el Empire State Building, a la vez que circulaban aún coches de caballos por las calles. Su cámara no se limitó a reflejar ese crecimiento urbano, ya que inmortalizó también actos relevantes como la jura del cargo del alcalde Jimmy Walker o la primera emisión en 1924 de la WNYC, la radio pública de Nueva York, situada en el magnífico Manhattan Municipal Building. Eugene de Salignac se jubiló en 1934 y jamás volvió a tocar una cámara. Murió en el anonimato el 1 de noviembre de 1943, 3 días antes de que el Museum of Modern Art, el MoMA, abriera sus salas de fotografía, considerada una expresión artística más. El Museum of the City de Nueva York honra la memoria de este singular fotógrafo con una exposición de su obra abierta hasta el próximo 4 de septiembre de 2007. Una muestra titulada New York Rises, como el libro que acaba de editarse con sus mejores imágenes. El libro New York Rises está editado por Aperture Foundation. Para mayor información, por favor visitar www.aperture.org.